hace mucho que lucho con fuerza por la paz. No es nuevo, ni un juego, ni una moda más ya. Basta de cáncer, raza de pastel. Esto no es por lo que luchaba antes. Yo enlace, esto de Cartagena, la van. Pero de alto mientras mi sangre se quema. Hombres, mujeres, niños, huyen del hambre. Países fascistas en el pecado de ser más grande. Sufrir hasta morir por no tener dinero. No apoyo al cero, ni un duro al madero. América del Sur, África y Asia. Y Europa entre en el juego, tío, el mundo se desfasa. Otros tantos tipos ricos que hay por ahí. Todos cayendo en el lluvia y en el aire. A mi poco te importa, si tienes su vida resuelta. Cuenta más cositas delante, ya te hace contra cada cruz. No hay alternativa. Piensa rápido, por los minutos son vida. Es mierda, todo el mundo nos ofrece. Sé lo que es pasar por el bien, se parece. Pero como es que menos, culpa de esto tiene. La vida sigue su rumbo, la tierra no tiene. Tiene su rutina, sigue, sin avisar que la sigue. Y sigue, sigue, a ver si algún día lo consigue. El que hermano como tú, tengan piedad de ella. Que no la destruyan y la vuelvan a hacer bella. Como África, apagada vieja estrella. La fuerza instante era lo que han hecho con ella. Hay algo dentro de mí, como un lamento profundo. Es el mundo que llora, lo han vuelto vagabundo, lo confundo. Ya marginas de amor y mundo, aguanto por ellos. Por eso no me hundo, no entiendo nada de qué van sus planes. Porque acabar con bosques, plantas y animales, de los cuales cada vez en la tierra y menos. También somos pocos a lo que a esto nos oponemos. De tanto luchar, a tu puedes acabar. Pero si algo empieza, algo tiene que terminar. Hermanos a mi lado, que intentan ayudar. Dan su vida por aquellos que buscan la libertad. La violencia, entre seres humanos. Yo insisto matando a ninguno de mis hermanos. Lo que debo a la experiencia, la luz de mi razón y también mi conciencia. La paciencia no está de parte de todos. Pero hay muchas maneras y también muchos modos de lograr, intentar salvar esta vida. No soy como algunos, no puedo quedarme quieta. Otros, más de gastar, dices cosas sin sentido. Coge tu pipa y mete tu tiro. El mundo está frío, por tío, no tiene sentido. Por un par de motivos tengo para seguir vivo. Colegas, me siguen, piensa, como yo su verbo. Lumen que salga, con fuerza y voz. Compran por matar, cantar, quiero paz, quiero paz, matar a la fumada, matar mi diario, cambio por cambio, somos nuestra fuerza, español va a ser tu amor alto, va gente pobre en la calle cada vez pluma, más vale que te calles si no intentas hacer nada, vivo, viva con lo que pasa en el mundo, haces de oro y yo en la mierda del mundo, el sistema falla, me raya, paso de él, punto de mira a la policía, primera vez del poder. Pero el gita y yo hacemos hip hop. Esto no es el gueto, no. Esto no es el Bronx, no. Pero hay...